Capítulo 24 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 24. La Casa del Tigre. A medida que Macao iba alejándose de las casas de la hacienda, se internaba más y más en una espesa selva que presentaba ese aspecto sombrío y al mismo tiempo espléndido que se observa en nuestras tierras vírgenes. Encinas gigantescas y corpulentas entrelazaban sus añosas ramas, que apenas dejaban penetrar los rayos del sol por entre las hojas empapadas todavía con el agua de lluvia que había caído durante toda la noche anterior. Parásitas de varios colores y otras plantas enredaderas de formas caprichosas vestían los fornidos troncos o pendientes del ramaje, se balanceaban en magníficos colgantes al leve impulso de la brisa. Veíanse por todas partes grandes festones de pardusco paste que descendían de los árboles, dando a la selva un no sé qué de solemne y melancólico que ni la pluma ni el pincel alcanzan a reproducir. A lo lejos, coronando una eminencia, divisábanse los cedros y los pinos, cuyas hojas heridas por el viento lanzaban sonidos estridentes, como si fuesen quejidos dolorosos de los habitantes invisibles de aquellos bosques seculares. Tal vez se levantaba en medio de aquella vegetación exuberante el desnudo esqueleto de un elevado pino quemado por los rayos del sol. Quizá un encino, hendido algunos días antes por el hacha del leñador, se desplomaba con estrépito y ahuyentaba a las aves que anidaban en la espesura del follaje, y aquel ruido estentóreo, apagando el armonioso canto del cenzontle, el dulce arrullo de la gallina montés, y el penetrante y melancólico chirrido del incansable chiquirín iba a confundirse con el bramido del torrente que se desplomaba a poca distancia de una en otra roca. Indiferente al espectáculo grandioso que le rodeaba, insensible a las maravillas de aquella naturaleza agreste, atravesaba Macao lentamente la montaña y se internaba más y más, seguro de que el feroz enemigo con quien iba a combatir debía estar aún distante de un sitio como aquel, que no se hallaba lejos de las casas. Continuó, pues, marchando a la aventura, y cuando hubo andado cerca de una legua, le pareció escuchar algún rumor entre el espeso matorral que cubría el suelo por todas partes. Puso oído atento y pronto pudo convencerse de que no se había engañado. Entre la verdura del follaje vio, a unos 50 pasos, que se destacaban el negro y el amarillo de la piel de un tigre. El esclavo se preparó al combate, que sabía muy bien había de ser mortal. Limpió el terreno donde iba a verificarse la lucha, apartando los troncos y la maleza, a fin de que nada pudiese estorbarle la libertad de los movimientos, y tomando aquellas precauciones, se colocó tras un árbol en cuyo tronco apoyó, para mayor seguridad, el cañón del arcabuz. El tigre, luego que descubrió al negro, fue avanzando, poco a poco, hacia el punto donde éste se encontraba, sin desprenderle la mirada y mostrando de tiempo en tiempo sus dientes aguzados. Luego que la fiera estuvo a unos 10 pasos de distancia, Macao amortilló el arma, apuntó al tigre entre los dos ojos, tiró del gatillo y salió silbando la bala. Quiso la desgracia que en el momento mismo en que partía el tiro, dio la fiera un salto para lanzarse sobre su presa y aquel movimiento hizo que en vez de entrar la bala por en medio de la frente, penetrase por el pecho. El tigre vaciló, quedóse por un momento sentado sobre los pies, pero luego se incorporó y lanzó un rugido que repitieron los ecos de la selva solitaria. Macao entonces comprendió que tenía que disponerse a un combate cuerpo a cuerpo. Salióse al descampado y se preparó a recibir a la fiera con el machete. El tigre, aunque debilitado por la herida de donde corría la sangre a borbotones, se acercaba al negro que lo aguardaba impávido. Hizo el animal un esfuerzo y lanzóse sobre el hombre, que lo recibió levantando el machete y descargándolo con toda la fuerza de que era capaz. El hierro se hundió en el cráneo del tigre, abriendo una profunda herida. Pero ya la fiera había podido clavar una de sus garras en la pierna derecha del esclavo y con la otra le alcanzó el pecho, aunque ligeramente. Lanzó el tigre un segundo y más espantoso rugido y se arrojó de nuevo sobre Macao, que se abrazó con la fiera. La lucha en aquel momento fue terrible. Aunque sin fuerzas ya, el tigre volvió a clavar su garra en el pecho de Macao, abriéndole otra herida. El negro desprendió con ligereza el cuchillo del ceñidor, lo hundió dos o tres veces en el cuerpo del tigre, hizo éste un postrer esfuerzo, aproximó los dientes a la garganta del hombre, se desasió éste de la fiera y retrocedió dos pasos. El tigre cayó sin vida a los pies del esclavo. Macao estaba fatigado. Sentóse a descansar un momento junto al tigre, cortó una tira de su camisa e hizo unas vendas con las que se ligó la pierna y el pecho de donde corría la sangre. Limpió el machete y el cuchillo con las hojas de una planta y poniéndose en pie, se dispuso a conducir su presa. Llevaba a prevención una fuerte cuerda, la ató al cuello del tigre y lo llevó arrastrando, no sin dificultad, por ser la fiera bastante corpulenta. Debilitado por la falta de sangre, pues las heridas continuaban arrojándola, Macao se vio obligado a detenerse dos o tres veces para tomar aliento y volver a continuar su marcha. Al fin, a eso de las 6 de la tarde, entraba al patio de la hacienda con el tigre, seguido de una porción de gente de la misma finca que había ido reuniéndosele y manifestaba con gritos la admiración que le causaba aquella hazaña. Al oír el rumor, Gonzalo Méndez salió a informarse de lo que le ocasionaba y se quedó asombrado cuando vio a Macao volver vivo y arrastrando el cadáver del tigre. Entró a dar cuenta a su amo, que se admiró también, pues creía seguro que el tigre devoraría al negro y más diremos, casi lo deseaba, pues la fría resolución de Macao había llegado a infundirle un verdadero miedo. «¿Con qué ha logrado matarlo?» dijo Palomeque. «Sí, señor», contestó Gonzalo. «Ha traído arrastrando el cadáver de la fiera con un balazo en el pecho, una herida en la cabeza y 3 o 4 más en la caja del cuerpo». «Es decir», replicó don Juan, «que ese perro me ha echado a perder el cuero que pensaba yo adobar para colocarlo al pie de mi cama». «Creo que efectivamente la piel no quedará entera», contestó el administrador. «Pues eso reduce casi a nada el poco mérito que podía tener la acción de ese miserable», replicó el hidalgo, que buscaba evidentemente algún pretexto, por frívolo que fuese, para no dejar en libertad al esclavo a quien temía. «Dile, Gonzalo, que un caballero como yo no falta jamás a su palabra, que habiendo muerto al tigre está libre de los azotes y del aceite hirviendo, pero que por no haber cuidado de que la piel de la fiera se conservase intacta, como era su deber, irá al cepo. Ve que lo conduzcan y lo aseguren bien, si es necesario con cadenas, porque el que ha hecho eso con un tigre, ¿qué no podrá hacer con un cristiano?». El administrador salió a cumplir las órdenes del amo. Cuando llegó al patio, encontró que Macao, rendido por la fatiga y la debilidad por la pérdida de la sangre, había perdido el conocimiento y yacía tendido junto al cadáver del tigre. «Atadle», dijo el administrador. Las gentes de la hacienda se veían unas a otras sin comprender a quién se refería don Gonzalo, pues se les hacía duro creer que se tratase del esclavo. «Atadle», replicó Gonzalo. Entonces uno de los que se hallaban más inmediatos tomó la cuerda con que el esclavo había llevado amarrado el cadáver de la fiera y fue a amarrar al tigre, interpretando así la orden del administrador. «¿Qué haces tú, bellaco?», gritó Gonzalo, arrebatando el cordel. «Al negro, digo, y llevadle al cepo, que así lo manda el amo». Al oír que era orden del amo, toda aquella gente infeliz, habituada a la más abyecta servidumbre, inclinó la cabeza y obedeció sin replicar. El valeroso negro fue atado como una bestia feroz y cuando volvió en sí, estaba ya completamente atado de pies y manos. «¿Qué es esto, señor?», preguntó Gonzalo asombrado. «¿Así cumple el amo lo que ofrece?». «El amo», contestó el administrador, «no falta jamás a su palabra. Te perdona los azotes y el aceite hirviendo por haber cazado al tigre, pero vas al cepo porque echaste a perder la piel del animal». Una sonrisa feroz contrajo de una manera horrorosa las facciones de Macao y dirigiéndose al administrador dijo: «Decidle al amo que no olvidaré la lección, que yo mataré a otro tigre y que puede estar seguro de que no le lastimaré el cuero». El esclavo fue conducido a la prisión y quedó asegurado en el cepo. Fin de capítulo 24.